Ha llegado el pregonero, que antiguamente venía a pregonar el precio del pescado que estaba en la Plaza de Abasto, a pregonar lo que pasaba en otros pueblos y a pregonar el cotilleo de la ciudad. Pero no preocuparse, que hoy no vengo a eso. Hoy vengo a dar la salida al carnaval de Ubrique, con mucho orgullo. Y muy contento de estar aquí arriba. Seguro que se estaréis preguntando, como tú estabas hablando, voy a repetirlo. Seguro que se estaréis preguntando qué hace el jorobado este en el ayuntamiento. Bien, tranquilo, que se vaya entera de todo, porque todo está escrito para que nunca se olvide. En la mitología griega, Momo era el dios de las burlas, los chistes, las bromas, el sarcasmo y la agudeza irónica. Se encargaba de corregir con sus críticas a los hombres y también a los dioses. Era hijo de Igno, el sueño, y Nid, la noche. Sus hermanos fueron Eride, la discordia, Moro, el destino, y Tanato, la muerte, y Apate, para completarlo, que era el engaño. Así que se podéis imaginar con esta familia cómo era o cómo salió el dios Momo. Habitualmente se le representa vestido de arlequín, escondido tras una máscara, y lleva en su mano un palitroque terminado en forma de cabeza de muñeco que simboliza la locura. Representa el sentido del humor, la capacidad inventiva, y por ello se le considera el patrón de los poetas y de los escritores. Cuenta la leyenda que el dios Momo era tan hartible, mofándose y burlándose de los demás dioses del Olimpo, que acordaron entre Hefesto, dios del fuego, Hades, dios de los infiernos, y Atenea, diosa de la inteligencia y la guerra, que ya no lo aguantaban más y lo expulsaron del Olimpo. El dios Momo, en su exilio, se dedica a recorrer los distintos pueblos de la tierra para transformar durante unos días su odio y rencillas en fiestas y placeres carnavalescos. Es tan juerguista que en una de sus correrías pasó por Gade y se enamoró de la tacita de plata y se quedó aquí a vivir. Duerme durante todo el año y solamente despierta en febrero, cuando empiezan a sonar los compases del 3x4 de esta bendita ciudad. Pero el dios Momo, además de burlón, era un poquito juerguista. Y además, flojo. Bien, el carnaval es la expresión de la libertad popular. Las letras de las coplillas dan un repaso crítico a los acontecimientos más señalados del año, con grande dosis de gracia e ironía. Como el dios Momo era huerguista y burlón, como he dicho antes, y flojo, pues para escaquearse de tener que llevar consigo la memoria de los carnavales, creó a los replicantes y en lugar de darnos un disco duro, nos colocó la joroba para que lleváramos la memoria. Pero nos hizo un replicante a estilo bruto. En estos días, que nadie se ofenda. En estos días, que nadie se ofenda. Yo no vengo a jorobar a nadie. Para eso ya está todo el año Isma y el alcalde. Porque si es cierto que las cosas hay que decirlas claras para que nadie se confunda, porque no es lo mismo decir la ruina del Machu Picchu a que te venga un machu, te meta el Picchu y te dejes una ruina. Aunque estamos en crisis, podéis ir a Palma, que es gratuito, ¿eh? Originalmente el carnaval era un rito pagano y con el paso de los siglos se incorporó a la fiesta de la Iglesia Católica con el fin de celebrar los excesos y para prepararse para el ayuno durante la cuaresma. Esta fiesta estuvo prohibida durante los 40 años que duró la dictadura de Franco, aunque se celebraba a escondidas. En Cádiz se enmascaró bajo el nombre del Festival Local de Cádiz y las letras, como era normal en aquella época, pues pasaban por la censura. Antes la costumbre que había era disfrazarse con las ropas viejas que se encontraban en el baúl, porque por la fecha de febrero era cuando la gente acostumbraban a limpiar la casa. Y las ropas que salían se utilizaban para el disfraz. Y es que en esta época todos necesitamos también urgentemente sanear nuestra alma. Cambiar el alma por unos cuantos días para ventilar nuestro espíritu. Necesitamos emigrar a otras formas de personalidad y conducta, para que cuando retomemos la nuestra, nos alegremos de recuperarla. Es el momento en el que se permite la inversión de las jerárquicas sociales, así como la expresión de una oposición política que no tiene posibilidad de manifestarse legalmente. Pero también es tiempo en el que el hombre da rienda suelta a la carga irracional que soporta, entregándose a actos arbitrarios y violentos, descargando así la agresividad contenida durante mucho tiempo, intentos de provocación, infantilismo, mueca, todo a modo de terapia en la que dejamos libre a ese otro yo que todos ocultamos. Bien. Corrían los años 60 y empecé a escuchar las primeras letrillas de carnaval de boca de una persona que los más mayores que están aquí seguro que la recordarán. Empecé a escuchar las primeras letrillas de boca de Josefa González Caro, más conocida como Pepa la Locadia. Se buscaba la vida arreglando zapatos y paraguas, vivía y cantaba sus coplillas desde la calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 111, hasta el puente Los Callejones, que era donde vivía. las autoridades locales en aquel tiempo no le hacían caso, pues la guerra civil le había quitado a su marido y a un hijo. Y con las copletas que cantaba, dentro de su locura, se le amortiguaba el dolor. Que Dios la tenga en la gloria, como se suele decir. Y recuerdo con claridad una de las letrillas que decía: las tiendas se están quejando de que no venden botones. En el salón de Diego Yuste se lo encuentran a montones. La criada, cuando barre, se queda muy asombrada del estropeo que hacen cuando está la luz apagada. También había otra que decía que a Ubrique vino un inglés y dijo con alma ofendida que la cruz del Venaz Feliz estaba un poco torcida. Aunque yo no sea devoto, ni mi alma nunca recé, aunque me cueste el dinero, quiero que me la enderecen. Ahora podéis dar palmas si queréis, ¿eh? Gracias. Ni que decir tiene que en aquella época el que se torcía un poquito lo enderezaban con una buena vara de acebuche. La fábrica de torta estaba funcionando al 100%. Antes, si protestaba, te hinchaban a palo. Ahora, si protesta, es igual. A los mandatarios se les da igual porque no te hacen caso. Los carnavaleros de aquella época tenían que agudizar el ingenio y la inventiva para poder crear las letras de los cupleces y pasodobles para reflejar lo que pasaba en el pueblo durante todo el año y que después la censura no le echara la Guardia Civil encima. Vaya por ello mi más sincero respeto y admiración para aquellos antiguos carnavaleros como Pedro Bazán, Orellana, Vicente Carnaval, Candelaria y Juan Guerra Sala, un carnavalero que perteneció a la agrupación de la Garrafa Rota allá por los años 50. Un aplauso para ellos. Y es que en aquellos tiempos lo que no estaba prohibido era pecado. Pero conté con eso, pasaban sus cosillas y se contaban sus chistes a escondidas. Y recuerdo ahora mismo uno que era muy bueno, de aquella época, donde la hermana María le entró un hipo tan grande que tuvo que ir al médico a ver si le mandaba un remedio. La hermana María va y le dice: doctor, a ver si me puede dar algún remedio para este hipo. Y el doctor le dice: pues, hermana María, déjeme que la examine. Pero, hermana María, si está usted embarazada. Y la monja apretó a correr, salió corriendo. Y al rato, pues, viene la madre superiora y le dice al médico: doctor, ¿usted le ha dicho a la hermana María que estaba embarazada? Sí, pero es mentira. Era para que se le quitara el hipo. Para darle un susto, dice, pues el susto se lo ha llevado el cura, porque cuando se ha enterado se ha tirado el campanario. Bien, esas eran las cosillas que dentro de lo que es el chiste, sin ánimo de ofender, se puede hacer. En una ocasión hubo un grupo de amigotes que tuvieron la acertada idea de hacer una chirigota sin ánimo de lucro con el fin de recuperar el carnaval en Ubrique. Aunque se estaba en dictadura, le echaron cojones al asunto y mucha imaginación a las letrillas para poder decir las cosas que la censura les prohibía. Y así, De esta forma, en el carnaval de 1970, con el nombre de la chirigota Los Ratas, se presentaron en el pueblo de Ubrique. Sus componentes fueron Antonio Bautista Cordón, que tocaba el bombo, Diego Macías, el pato, José Rubiales Maza, Luis Miguel Fernández Arena, Manolo Cañabaque, que tocaba la caja, Manuel Gago Ponce, Manuel Suárez Molina, el serranito. Como postulante salió Domingo Fernández, el pericote. Y ensayaban en el Corralete de la Trinidad, en la casa de Antonio Aguailla. En las actuaciones que hacían por la calle pasaban una latita y recaudaron en aquellos tiempos 5.000 pesetas. Y ese dinero lo destinaron a la lucha contra el hambre en Biafra, que es una región independiente de Nigeria. El dinero se lo entregaron al párroco don Antonio. A partir de ahí, Los Ratas fueron el eslabón entre el pasado y el presente del carnaval de Ubrique. Y hay una estrofa que los identifica claramente, que los más mayores recordarán. Y decía que aunque nos llamen Los Ratas y nos vean con esta ropa, no crean que somos tontos, porque de luego se equivocan. Uno de los pasodobles que más lo representaban era el que decía que ante ustedes se presenta por vez primera este año vestido de cualquier cosa este grupo de muchachos, y al compás del pasodoble a todos les saludamos. Como me gusta mi pueblo, le dedico mis canciones a esta preciosa ciudad, Ubrique de mis entrañas. Yo te juro que en España, como tú, pa' mí no hay nada. Ole mi Ubrique bonito, ole la gracia que Dios te concedió. Te quiero tanto que clavadito te llevo dentro del corazón. Si fuera viejo y me faltaran los años, le pediría yo al Señor, me diera fuerza para gritarte, ole mi Ubrique superior. Tíralo, tíralo. Sirva este pregón. Bien, gracias. Sirva este pregón como homenaje a estas personas que, como dije antes, fueron puente entre el pasado y el presente. Y continuamos por la historia. Después de 14 años de silencio en Ubrique, de silencio carnavalero, en febrero de 1984 se celebró en el Cine Alcázar una actuación con una murga que venía de Grazalema. Y esto era más bruto que un danone de morcilla. Y también vino un cuarteto de Cádiz que se llamaban La Boda del Siglo. Como teloneros estuvieron unos chavales de Ubrique que no tenían ni letrillas montadas ni nada. Entonces, al lado de la iglesia estaban tumbando una casa antigua, se encontraron un baúl de ropa vieja y se la colocaron y se presentaron en el Cine Alcázar. Entre este grupo de chavales estaba Manolo Cabello, Jean El Peca, Tenorio, Miguel Ángel, etcétera. Que, por cierto, Jean El Peca se quedaba atascado en el escenario y Manolo Cabello tuvo que subir y bajarlo agarrado de una oreja. Esta experiencia les picó a ellos por primera vez lo que era el gusanillo para meterse en el tema del carnaval. Por otro lado, desde la agrupación musical ubriqueña, Salvador Suárez Mariscal y Antonio Rodríguez Agüera hablaban entre ellos y se preguntaban lo mismo que se preguntaban todos los ciudadanos de Ubrique. Porque si ya no estamos en dictadura, la gente se disfraza en Navidades y no se disfraza en carnavales. Ellos ya también estaban predispuestos a sacar alguna agrupación. Por otro lado, Bernardo Rubiales Moreno, junto con su cuñado Juan Molina Franco, estaban tanteando cómo hacer una comparsa. E incluso le hicieron el compromiso a una de sus hijas y se lo prometieron de que la tendrían que sacar. Paralelamente, Manuel Domínguez también estaba buscando a gente a ver de qué forma podían sacar un grupo. Al final, todas estas personas que tenían la misma idea se unieron en una y formaron un grupo. Por aquellos tiempos, era concejal de cultura don Antonio Martel. Este grupo de muchachos fueron a verlo y le explicaron las ideas que tenían para recuperar el carnaval. El concejal se volcó totalmente con ellos, les compró la guitarra, les compró el bombo, les compró la caja y le buscó un sitio para ensayar, que era en el convento. Por cierto, la caja, la guitarra, fueron a comprar la grasa lema, perdón, a Argodonales, y fue Manolo Domínguez, Salvador Suárez Mariscal y Francisco Cabello Vallejo, que era un policía local que había en Ubrique, además guitarrista, y fue el que escogió la guitarra. También lo conocíais todos ustedes por Paco Picha, vamos. Entonces eran otros tiempos. Entonces era cuando en Ubrique de verdad se ganaba dinero a exportar. Entonces te podías permitir el lujo de estar cobrando el paro y estar haciendo la tarea en tu casa. Daba pegamento hasta la abuela. Pero hoy con la crisis no tenemos ni la tarea. Sí. Fijarse, si está la cosa mala, que en mi casa nosotros estamos harinando el pescado con polvo tarco. Y he pensado de comprarle a mi mujer una escopeta para que vaya tirando. Y ya lo decía mi abuela, es que tanto va el cántaro a la fuente hasta que al final aprende ahí solo. Y por fin, en febrero de 1986, salió la primera comparsa que se llamó Los que trabajan en cuero. Ahora podéis dar palmas. ¿Qué dice? Gracias. Se hizo la presentación de Los que trabajan en cuero, que tenemos unas imágenes aquí en una pantalla abajo. La presentación se hizo en el Salón Moderno, donde actualmente está la Peña Flamenca. Uno de los pasodobles que más los identificaba se llamaba Las mujeres de mi pueblo, y dice así: Las mujeres de mi pueblo, que siempre trabajan con hombres en cuero, no crean que es una guasa, que es en nuestro oficio de marroquinero. Una joven parejita que hacía su aprendizaje haciendo práctica en cuero de oficio marroquinero, hoy tiene ya dos chavales. Ya suena la patacabra a la hora de dormir. En estas noches tan largas siempre me acuerdo de ti. Marroquinera bonita, sigue trabajando en cuero y ganes mucho dinero, aunque sea con sudores, para criar a tus hijos junto a tu marido, calor de madre. Esto era antes, ya la cosa con los chinos nos ha fastidiado bastante. Los componentes de los que trabajan en cuero eran director Salvador Suárez Mariscal, letra, música, Salvador Suárez Mariscal, Manuel Domínguez y Enrique Mateo Rodríguez. Como caja estaba Manuel Domínguez. Bombo, Bernardo Rubiales Moreno. Primer guitarra, Manuel Cabello Izquierdo. Segundo guitarra, este que les habla, Esteban Ruiz Ortega. Voz, Antonio Rosado Moreno, más conocido como Jim el Peca. Antonio Domínguez Ruiz solo contaba con 8 años y este niño era hijo de Manuel Domínguez. José Antonio Hinojo, que en paz descanse. Juan Carlos Sacón, el escopeta. Juan Molina Franco, el manteca. Juan Gómez Valle, el relámpago. Y Manolo Jiménez Millán, el que inventó la gran patacabra que aparece por tantos sitios. En esta misma fecha salieron 2 agrupaciones infantiles, el Tío Gepeto y unos Pinosos Inquietos, que la llevaba Juan Mancilla, y los Empollones Más Brutos del Cole, que la llevaba Natalia Pulido Roja. Ubrique en aquel momento pudo disfrutar del primer pregón de mano de Vicente Carnaval y el primer cartel que anunciaba en el 1986 el Carnaval de Ubrique salió de los pinceles de Pedro Lobato Hoyo y era el San Antonio con un antifaz. Los componentes de la comparsa, los que trabajan en cuero, aquel año hicimos todos una promesa de que en los próximos años cada uno tendría que hacer lo posible por sacar nuevas agrupaciones o intentar de meterse en las que ya salieran. Y salieron en el 1987, salió la comparsa Andaluces de la Sierra, de dirección de Manuel Domínguez Domínguez, letra y música de Francis y Salvador Suárez. En el 88 salió la comparsa Los Nietos del Tío Tom, dirección de Manuel Domínguez Domínguez, letra y música de Francis y Salvador Suárez. En el 89 salió la comparsa De Piedra y Cal, dirección de Modesto Barragán, letra y música Chimenea de Cádiz, Salvador Suárez y Francisco Panal. Esta comparsa ganó el primer premio en el concurso carnavalesco de Olvera, 1989. También en este año, Manolo Cabello Izquierdo salió con la chirigota Los Peleteros del Salto del Pollo y en el siguiente año fueron La Mala Mosca Te Pique. Los pregoneros de ese año fueron la chirigota Los Ratas. En el 90 salió la comparsa La Verde Luna, dirección Sebastián González El Chato, letra y música Francisco Villegas y Antonio Alemania. En el 91 esta comparsa se dividió en 2 y salió Horóscopo y Centenario. En 1990 aparece la comparsa mixta Sueños de Carnaval, que popularmente hoy la conocemos como la comparsa de las niñas. Salió con letra, música y dirección de Salvador Suárez Mariscal. Y en los siguientes años salió en el 91 como llamándose Coplillas de Nuestra Tierra, en el 92 como Cantares que Brota del Alma, en el 93 El Rey, la Reina, la Dama y su Corte, en el 94 Rebuscando mi Desván, en el 96 Añoranza de la Abuela y en el 99 Raíces de Nuestro Pueblo. Posteriormente, en el año 2000, un guitarrista de esta comparsa la continuó, Mario García Sala, que entre Cruzando el Arco Iris, Fantoche, Aquelarre, La Fortuna, Retales y Cantacuento, la trajo hasta los carnavales de 2009 con el alma puesta en sus voces. El 10 de febrero del 95, la comparsa Talismán fue a Cádiz al concurso del Falla. Llevaba letra y música de Francisco Gómez Real y de Pedro García Garrido. En este mismo año, al final del carnaval, se hizo una gran patacabra. La patacabra la hizo Leandro Cabello Izquierdo. Y desde entonces se cogió la costumbre de que el último día de carnaval se quemaba la patacabra. Por eso se hace el entierro de la patacabra, que se lo debemos a este hombre, a Leandro Cabello Izquierdo. Y sería justo recordar a Juan Rivero con la chirigota, la Lola se va a los puertos, los Aguaciles, los de Fernando Domínguez Petete, los Mancilla, los Maza, los Moreno, los de Panal, el Cioro, Justo Andrade, el Favero, Villalba, Cristóbal Río, Blas Dueña, Foforito, Miguel Soto, Juan Pan, la chirigota de la Plaza La Verdura y la murga de Las Marías. Es bueno que la cosa quede escrita para que no se olviden, y debemos recordar que el segundo año de carnaval, en 1987, se presentaron en el Cine Capitol 12 agrupaciones. En el 86 salió una, que fueron los que trabajan en el cuero, y en el siguiente año se presentaron 12, de las cuales 8 fueron infantiles y 4 de adultos. El carnaval en Ubrique a lo largo de estos años ha tenido sus subidas y bajadas, pero a los carnavaleros de verdad no hay quien los pare. El mejor antídoto contra la depresión y el desánimo, sin duda, es la risa. Por eso, desde aquí, quiero pedirle un aplauso a todos esos letristas, a todos esos componentes de agrupaciones, tanto chirigotas como comparsas, que durante muchos meses dedican muchas horas y le quitan muchas horas a su familia y de su tiempo libre para que nosotros después pasemos unos momentos agradables. Un aplauso para todas las comparsas. Por mi parte, como componente de la comparsa, los que trabajan en cuero, en el año 2000, en la Asociación de Vecinos, el Algarro Bar, y apoyado por la Junta Directiva y con la ayuda de Antonio Pérez González y Pedro Benítez Río, tuvimos la oportunidad de sacar una comparsa juvenil mixta, los Algarroberos. En el año 2001... salieron como Tarde de Toro, y en el año 2002 se llamaron Los Portadores de la Verde y Blanca. También sería justo recordarlo, y sus componentes fueron: guitarra, David Rodríguez Roldán; Juan Chacón Chacón; Sergio Muñoz Domínguez; caja, Jesús Troya Arena; bombo, Manuel Jesús Venegas Mateo; voces, Alejandro Núñez Mateo; Antonio Jesús Ordóñez Menacho; Antonio Torres González; Daniel Pérez López; Esteve Jesús Ruiz Martín; Francisco Baro Montiel; Gregorio David Amaya Pérez; Jesús Chacón Chacón; José Antonio Jiménez Morales; José Antonio Morales Caro; José Antonio Sañudo Cordón; José Carlos Trujillano Fernández; Juan Manuel López Aragón; Manuel Mendoza Martín; Miguel Ángel Pérez Chacón; Miriam Ruiz Martín; Nazaré Poley Parra; Óscar Núñez Mora; Pedro Benítez Cordón. Un aplauso para todos ellos. ¿No quieren más cuento? Ellos fueron cantera del carnaval, que hoy son ya adultos y forman parte de comparsas y chirigotas que alegran y mantienen viva nuestra fiesta. Como muestra, en el carnaval 2009 podemos disfrutar de la comparsa Destierro Divino, cuyo autor de letra y música es Óscar Núñez Suárez. Un joven que promete ser uno de los mejores letristas que ha dado el carnaval en Ubrique. Todo esto es bueno que tomen apunte nuestros mandatarios para que nunca se vuelva a perder el carnaval y sigan apoyando las agrupaciones juveniles que son el futuro de nuestra fiesta. De aquella agrupación juvenil recuerdo con cariño una de las de los estribillos que estaba dedicado a la Torre de San Antonio y decía: mira la Torre Blanca de San Antonio pidiendo está, que la pongan coqueta como una dama engalana. Los letristas que son poetas y en sus versos siempre la llevan, la acarician en la rima y con la pluma la piropean. Emblema de mi Ubrique, que en febrero de fiesta está, quisiera que tú fueras la reina reina del carnaval. Perdona un momento, que me están llamando ahora por teléfono, hombre. Sí, dígame. ¿Sí? ¿Quién? Sí, dime. Un momento, hombre, que es mi mujer. Un momento. Sí, dime. Dime, cariño, ¿para dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar? En el balcón del ayuntamiento. Chiquilla, que estoy dando el pregón. ¿Cómo te se ocurre llamarme aquí? Ah, que se ha perdido tu madre. Bueno, no te preocupes, yo llamo ahora al Seprona. Bueno, Ubrique, que me requieren en otro sitio. Y ahora a disfrutar del carnaval con los vegetarianos de los Olivares, la crisis orquesta Porón Pompera, los que se merecen dos hostias, que me gusta una piedra de destierro divino y cantacuento. Y lo digo y lo pregono, para que se entere la gente que ha llegado otro año y que tenemos la suerte de volver a ver el carnaval. ¡Gracias, Ubrique!